Estamos ya de regreso en el Top 20 de Monitor Latino conmigo, con Omar Dávila, para presentarles ya las dos canciones más importantes de nuestra lista. Todo lo que escuchamos anteriormente, pues era el preámbulo para presentarles los éxitos más importantes, las dos canciones más tocadas en México, y esas son las que vienen a continuación. Este es el número 2. 2. Eric Rubin esta semana llega aquí, bueno, no llega, se mantiene en este lugar con la esperanza de ser el número 1 y sigue batallando. Sin perder la fe, salió de mí, detrás de ti. No soporto el dolor que dejaste aquí, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede sin rumbo. Con tu voz pintas el mundo de calor. Ayer soñé que tu interior abría una ventana y entraba yo. Era feliz, brillaba con tu cardinales, perdido en el azul, en un rincón de esta ciudad. Yo seguiré esperando resucitar, porque tu voz puede cambiar estos sueños muertos, toda esta soledad sin rumbo. Con tu Las 2816 veces que fue tocada esta canción de Eric Rubin no fueron suficientes para llegar al primer lugar, porque las estaciones de radio en México decidieron tocar a Enrique Iglesias un total de 2944 veces esta semana. Top 20 de Monitor Latino. Es por eso que continúa en el primer lugar Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20, y aquí tienes el primer lugar. Hasta la próxima semana. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento,